Aquí está un éxito de los años de 1996. Esto se llama La Causa de Mi Muerte. José Villanueva hizo los arreglos.